La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Eran nuestros dobles, nuestras almas gemelas o nuestra otra parte de la personalidad. ¿Vos tenés ascendente en Géminis? No. No. Nunca. Porque si no, era esa otra, tu otra parte. No, es en Aries. Por eso todo arranque en mi vida. Habla, justo le estaba diciendo eso a Américo. ¿Viste? Y yo, ¡ta! De 0 a 100 como una moto de carrera. Entiendo. 3 segundos. En menos de 3 segundos. Menos. Y me encantó esa sorpresa de encontrarte sentada en el cordón del mercadito. ¿Viste que es verdad que yo cordoneo en los chinos? Sí, no, eso jamás lo discutí. Yo iba a lo mismo. Yo iba a hacer lo mismo. Yo cordoneo en los chinos. Estaba con mi marido, con mi otro yo, como dijiste, o con mi alma gemela. Hermoso, porque además estábamos así. Dijimos, mirá ese chino, por favor. Porque el chino, supermercadito... Y Córdoba y Fitzroy. Un banquito, o sea, tenía banquito en la entrada. Entonces era ideal para, en vez de estar cordoneando, que ahí ya te cuesta, estamos más grandes, levantarte, la rodilla se te traba, el estiramiento, no sé qué, la mugre, cosas. Tenía el banquito ahí, pero el banquito en realidad, ¿cómo se llama? La persiana y una tarimita, pero para nosotros era un banquito donde ideal para sentarse. Sí, estuvo genial. Y ahí, y aparte no te... Me pasa, ¿viste cómo actúo? Como que no me di cuenta que eras vos, pero algo había que tenía que mirarte fijo. ¿Viste que de pronto fue eso vos? Porque yo estaba mirando para el otro lado, claro. Y Cris estaba mirando para ese lado, y dijo, mira. Y fue como, ¡ah! Y vos estabas con tu otro yo también. Yo estaba con mi otro yo, o mi doble en versión masculina, podría ser. Porque es como todo esto, pero sin pelo y con genitalidad masculina. Pero es esto igual. Ah. Tenés es toda esta energía así de... Íbamos a lo mismo. Sí, pero como distinto destino. Distinto, pero destino mismo final. Mismo objetivo. Exacto. De hecho, te lo presenté así. Sí. Él es mi otra parte, mi lado B. Así que, re lindo, ¿cómo lo pasaste vos después de esa birrita? ¿Simpa? Sin palabras, te hago con la cabeza así. Hola, Nicolás Polenta, porque la gente no sabe, pero él está acá sentadito tomando mate hace un montón. Te vamos a dar lugar a la conversación. Te hago con la cabeza, movimiento suave, cierro los ojos y me sonrío sin palabras. Gracias, Hernán Petris, por ese regalo tan hermoso. Porque usaste las entradas. Porque usé las entradas, las entradas, claro. Que andaban circulando. 20 veces le pregunté, pero es gratis, pero es gratis. Y cuando es gratis. Sí, boluda, es gratis. Como cuando es gratis, para mí tiene otro sabor. Es una invitación, en realidad, más que es gratis, te invitaron, es lindo, es un gesto lindo. Pero tiene otro sabor, no cuando es que vas colaste. Así, decís, estoy mirando este recital gratis. Me encontré con May, me encontré con gente, bueno, no las voy a empezar a nombrar todas porque no las conocen, pero... Con gente amiga. Con gente muy conocida y amiga, me las encontré todas ahí bailando. Y en un momento se complicó la situación. ¿Qué pasó? Y porque no me aguanté y que yo quería bailar. Ah, y... era el trato que habías hecho. Claro, el pivote, después ya sabemos las consecuencias que tiene. Se te disloca un poquito la cadera, entonces era como... Estábamos ubicados en un lugar estratégico, entonces bailaba y me apoyaba. Contra la pared, contra la barra, viste, porque también hay barra, te podías hacer. No era barra, era otra cosa que había ahí al costado, entonces yo bailaba un poquitito y me apoyaba y descansaba. Hoy estás bien. Hoy estoy bien. Sí, mejor que en el Minguero, cuando volviste del Minguero estabas más... Porque hubo un poquito más de exceso ahí. La mediste, ¿sabés que había que medirla mejor el viernes? En el Minguero hubo un poquito... Y el exceso sí, al final de la jornada también, claro. ¿No? Claro, por eso. Se reguló, pero a lo último, bueno... No importó nada, chao, descontrol, sí. Y mucha cantidad de horas además. Ahí el recital eran... Primero esta situación previa en el living de la calle, ahí cordoneando en ese chinito hermoso, relajo, las piernas, y después, bueno, 2 horitas de... De baile. Qué pero bien. hermoso recital. Qué lindo, qué bueno. ¿Viste las estrellas? Porque era la idea. Nos fuimos a ver las estrellas y de hecho no sabemos si fue real o magia, pero nos pareció que vimos una... las estrellas que caen. Fugaz. Sí, tipo estrella fugaz, pero era con colita verde. Y fue como, ¿la viste? Y pensamos, no sabemos si fue verdad o estábamos re flasheando, mirando. Pero los dos vimos lo mismo, que cayó una estrella con colita verde. ¿Con colita verde? Claro, viste como que hacen como una estela así. Claro, era verde. Pero yo no puedo fiarme de lo que vi. Pero lo vio mi compañero, lo vio. O sea, Titi lo vio. Entonces, si él lo vio, para mí fue verdad. Fue verdad. Viste, yo por ahí dije, sí, sí, no estoy muy convencida. Pero él dice que sí. Así que sí, estuvimos viendo las estrellas. Y al toque, capaz hasta te crucé en la desconcentración. Porque pasé por ahí para chusmear a ver si te veía, pero no te vi. Puede ser. Nos fuimos rápido igual de ese lugar para seguir la recorrida por el barrio de Boedo después. Bien, hermoso. Tranqui. Sí, muy muy lindo, muy lindo. ¿Vos querés contar qué hiciste el viernes? No tenés que entrar en detalles de tu vida privada. No, también fui a ver una banda. ¿Qué fuiste a ver? La Vieja Ruta se llama. Anotala. Hacen, ¿La Vieja Ruta? Sí, hacen como un rock ahí medio blusero, tipo Alemán Group de nuestro pueblo. Alemán Group, vamos a contar. Te iba a decir. La banda, es una banda icónica. Claro. En Kelauken. También yo... gratis, fue una invitación y es verdad que tienen sabor ahí especial. Así que bueno, fue en la trastienda, estuve ahí recorriendo San Telmo un poco. Sí, muy muy lindo. Estamos muy Santi Manotea prácticamente. La de Santi Manotea, qué hermosa. Yo me siento re identificada porque además esta camisa que tengo puesta también fue un regalo. Eso yo también. Estoy de estreno, me lo regalaron el jueves al mediodía y tengo mucha... Hice un recambio, recibí ropa, es que circulé ropa. Y está esto que medio que te quedaría mejor a vos, porque es medio de... de monja. Monja o medio pai. Así, claro. Mira la cara. No, vale hablar así. No podemos decir eso, no es una ofensa. Porque ya habíamos hablado un montón de veces de mi retiro espiritual. Estaba en el para tu bajada. Boedo. Está para tu bajada del convento. De tiene bolsillo al costado. ¿Y calzado qué tenés? No, unas zapas. Ah, no. Pero me puedo poner una franciscana y estoy. Estoy medio pai, ¿no? Estás medio pai, sí. Así que no sé. Vivimos así de invitaciones. Pero no es garrón, porque si no queda como algo ventajero. No, alguien piensa en vos y te hace... Eso pienso, gracias Nico por ponerle... Extiende, claro. Te hace la ofrenda. Un intercambio, vos llevas toda esta buena onda, es una carretilla de buena onda, te invitan. Totalmente. Es eso, humilde también, ¿no? Así, con esta humildad que nos caracteriza, arrancamos Charco de Arena. ¿Qué te parece? Qué coincidencia de la concha de la lora, ¿no? Minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 2 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados 2 según indica el servicio meteorológico, pero está de la sensación térmica es un poco más fresca, me parece. Nuestros delfines están en un azul pero mega inyectable porque se augura un día de calor y una máxima que sin embargo marca 23. Rarísimo el día de hoy, rarísimo cómo arranca este diciembre. Nosotras vamos a estar en vivo hasta las 11 de la mañana con nuestro kinesiólogo invitado, ya columnista fijo de Charco de Arena, Nico Polenta, hablándonos sobre cositas varias de nuestro bienestar físico. Y luego nos vamos a meter en lo que fue ayer el Día Internacional de la Respuesta Integral al VIH y vamos a hablar con compas de la organización RAHAP. Así que quédate con nosotras hasta las 11 de la mañana acá en Efemera Tribu. ¿Qué tanto me gustas? ¿Qué tanto te gusto? No conozco el olor de tu piel. Qué libre pareces. Sí, porque quedamos muy manijas. Nahuel Briones haciendo Sailor Moon. Acepto como soy, yo voy al gimnasio. Me quiero morir. Acepto como soy o voy al gimnasio. El mejor mago vive con su mamá y duermen en la galera. Un conejo le enseñó todos sus trucos uno a uno por Skype. Desde Palestina. esquina. En un jardín de nenes muertos. Estamos todo el tiempo comunicándonos con el recuerdo del recuerdo del recuerdo del recuerdo del otro. Estamos todo el tiempo comunicándonos con el recuerdo del recuerdo del recuerdo del recuerdo del otro. Estamos todo el tiempo comunicándonos con el recuerdo del recuerdo del recuerdo del recuerdo del otro. Saber se llama Charco de Arena, un territorio posible. Masacre de Barracas, la única sobreviviente recusó al juez de la causa. El 29 de noviembre, la colectiva Fue Lesbicidio, grupo de acompañamiento político y jurídico a Sofía Castro Riglos, sobreviviente del triple lesbicidio de Barracas, emitió un comunicado donde denuncian que el juez de la causa la está revictimizando. Al inicio de la investigación, el juez propició el despojo a Sofía de sus pertenencias. El lunes 6 de mayo del 2024, el mismo día de los hechos, luego del ataque y mientras estaban internadas en situación crítica, el juez Ravione entregó sus pertenencias a los vecinos del hotel. No todo se había quemado, el ataque fue letal y eficiente contra las lesbianas, pero en las fotos que tomaron distintos medios se ve que hay elementos intactos. Como resultado, los documentos, teléfonos, recuerdos que se habían salvado del fuego y el agua se tiraron a la basura y se sustrajeron los celulares de las víctimas. El juez desconoce los derechos de Sofía Castro Riglos como pareja conviviente de Andrea Amarante, al impedir que Sofía sea querella en representación también de Andrea, de Pamela Cobas y Roxana Figueroa, sus convivientes y amigas, violando el derecho de las parejas del mismo sexo a igual protección de la ley. Sofía teme que el objetivo de todas estas maniobras del juez es hacer pasar como que Barrientos quiso prender fuego el lugar y no específicamente a las cuatro lesbianas convivientes, borrando así la historia de las cuatro víctimas. Y nos vamos a Chubut, proyecto de ley de consulta previa. En la provincia de Chubut, el Poder Ejecutivo acaba de presentar el lunes pasado, 25 de noviembre, al Poder Legislativo un proyecto de ley para garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios. Una acción que en primera lectura superficial podría suponer un avance en el reconocimiento de los derechos indígenas y que en realidad se convierte en una instrumentalización más de este reconocimiento al servicio de intereses estrechamente vinculados al uso del territorio indígena y a la expropiación de sus bienes comunes naturales. Como en Río Negro, que aprobó una ley similar a fines de octubre de este año, la provincia de Chubut pretende avanzar para cumplir formalmente con una obligación, pero ambas jurisdicciones lo hacen del peor modo posible, construyendo un proceso inconsulto que desde el inicio deja de lado la perspectiva indígena. En otras palabras, elabora un proyecto de ley de consulta sin la participación indígena, lo cual es profundamente violatorio del derecho a la consulta. Cualquier proyecto de ley de consulta debe ser consultado, denuncian en un comunicado las comunidades mapuche tehuelche. Y finalmente denuncian que el texto normativo parece más bien un intento de legitimar determinadas acciones vulneratorias de derechos indígenas, de construir una puesta en escena que parece garantizar algo que no es. Asistimos lamentablemente a un socavamiento de los derechos utilizando la legislación como una de las herramientas para concretarlo. Podrían derogar el decreto que habilita los DNI no binarios. El gobierno de Javier Milei avanza en la derogación del decreto 476, que desde 2021 permite que las personas no binarias puedan registrar su identidad de género en el Documento Nacional de Identidad y otros documentos bajo la nomenclatura X. Desde su promulgación, el decreto posicionó a Argentina como el primer país de América Latina en reconocer identidades de género más allá del binarismo de hombre y mujer. A nivel internacional, este avance fue comparable con países como Alemania, Canadá e India y estados de Estados Unidos como Nueva York y Nueva Jersey. Las minorías sexogenéricas, otra vez, son la carne de cañón en la batalla cultural del oficialismo. María Rashid, presidenta de la Federación Argentina LGBT+, explicó que el decreto que Milei planea derogar es una herramienta reglamentaria que facilita el ejercicio de un derecho garantizado por la Ley de Identidad de Género número 26.743, sancionada en 2012. La ley garantiza el respeto a la identidad de género como una vivencia interna y subjetiva que no debe ajustarse a las categorías de mujer u hombre. Derogar este decreto no elimina el derecho, pero sí dificulta su ejercicio en la práctica, afirmó. Esto abre interrogantes en relación a qué pasará con quienes ya tramitaron su documentación con estas características. Según Rashid, se trata de un derecho adquirido, no lo pueden desconocer. Y en el plano internacional, Australia prohíbe el uso de las redes sociales. Así lo anunciaron la semana pasada. se prohibirá a los menores de 16 años usar redes sociales tras la aprobación en el Parlamento de la ley de Internet más estricta del mundo. La prohibición contempla multas de hasta 32 millones de dólares a las empresas que no las cumplan. El primer ministro Anthony Albanese dijo que la legislación es necesaria para proteger a las personas jóvenes de los daños de las redes sociales, algo que muchas familias también han expresado. Incluso una encuesta reciente mostró que el 77% de los australianos aprueban esta medida. Es un aumento significativo respecto de los meses anteriores. Además, líderes de los estados y territorios de Australia respaldan la iniciativa, aunque algunos sugieren que la edad mínima debería ser de 14 en lugar de 16 años. Pero por otra parte, más de 140 expertos firmaron una carta abierta en la que expresan su preocupación por los efectos negativos que la prohibición podría tener sobre los jóvenes. Muchos creen que la falta de consulta con los propios niños y adolescentes en el proceso de creación de la ley es un gran error. Las voces de los jóvenes han estado ausentes en este debate, señaló uno de los diputados de un partido independiente, Andrew Wilkie, quien cambió su postura y ahora se opone a la ley. 27 minutos pasan de las 9 de la mañana, 17 grados 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 23 grados para el día de hoy, la humedad está en un 57%, el viento del sudeste a 3 kilómetros por hora, los delfines están celestes y para más información fmlatribu.com/noticias. Fantaseando un poquitito, esta mañana las grandes cadenas de hoteles interestelares regalarán desayunos americanos hasta las 11 de la mañana. De esta manera, invitan a comenzar el mes de diciembre si estuviéramos de vacaciones. ¡Charco de arena! Santiago Motorizado y Dillom hacen Pensé que se trataba de Cieguitos. Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven, y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Me devolvieron mis cordones y mis cintos. Los tenían hecho, no les pregunté.

dos entradas. Mary le dio risa y dice, Mary ya pensó, ah, listo, consigo sí. un par de entradas. Le digo a Nico. Chichín, dos se aceptan, entradas. Se aceptan todo tipo dos. De intercambio. Dos Nicolás entradas. ¿Vos qué vas a comisión por regentear? No, no igual sé. Un garrón ir solo también a algún lado. Como... Es hermoso. Va, está bueno, pero... Es hermoso salir. No, dos entradas. Y con la hermana. ¿Cómo está Nico? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien también. Tratando acá de cambiar el mundo a base de pedidos y circularidades. De fomentar el intercambio. Bueno. Columna viscoelástica de hoy. Buscando, bueno, tema para traer. Bueno, me encontré leyendo un par de cosas sobre el sistema inmunológico. Era más medio de lo mismo, ¿no? Como, bueno, los distintos tipos de células, macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, inmunidad innata, adquirida. El planteo clásico de la fisiología clásica, que toma como el cuerpo como un campo de batalla, nuestro sistema inmune como un ejército... y que resiste o que lucha contra un agente externo que viene de afuera y que quiere hacernos daño. En este bueno apartado que estaba leyendo, arrancó como con ese enfoque, digamos, con la típica teoría darwiniana de la supervivencia del más apto, y después tira una frase como cambiando el rumbo del enfoque, una frase de Humberto Maturana, que dice que los humanos somos frutos de la cooperación para la convivencia y no de la lucha competitiva para la supervivencia. Me pareció súper interesante, bueno, como esta frase volcada al sistema inmunológico, automáticamente linké con, bueno, con nuestra flora intestinal. En alguna columna hemos hablado sobre el libro esta Inteligencia Digestiva. Y cómo nosotros convivimos con miles de parásitos, de bacterias, de virus que generamos como una retroalimentación y sin ellos no hubiéramos podido evolucionar y no estaríamos donde estamos hoy. Y bueno, y a partir de ahí empecé a buscar por ahí más información sobre Humberto Maturana. Es un biólogo y filósofo chileno, falleció hace un par de años, en el 2021, si no recuerdo mal, a sus 90 y tantos años. Y bueno, hay mucha información obviamente en YouTube, un montón de notas que son, no tienen desperdicio ninguna de las cosas que dice, tiene... Bueno, una mirada muy muy bella del mundo. Y bueno, una de las cosas que decía, digamos, que rescato, como que hablaba de el sistema nervioso como un sistema que opera haciendo correlaciones de actividad dentro del propio sistema nervioso, ¿no? Lo habla como un sistema cerrado. Que por medio de receptores y efectores interactúa con el medio. Muchas de las cosas que decía me volcaban a cosas que hemos hablado sobre eutonía o conceptos de eutonía. Bueno, introduce como el término de autopoiesis, que es por ahí medio complejo de explicar, pero que se habla de esto, de un sistema que se reproduce, se produce a sí mismo todo el tiempo, y el cuerpo humano en algún punto... o los cuerpos biológicos, sobre todo, bueno, él hace referencia por biólogo y por filósofo al cuerpo humano, que somos un sistema que nos producimos a nosotros mismos todo el tiempo, que interactuamos con el medio y que en base a eso también vamos como sufriendo, entre comillas, digamos, ¿no? Como pasando por distintas mutaciones, o transformaciones, mejor dicho. Y bueno, habla mucho desde el enfoque desde el niño, ¿no? En base al desarrollo del niño, el entorno en el cual se va desarrollando, cómo va generando sus respuestas ante el medio. Y habla, bueno, el ser humano lo plantea como un ser racional que se va a mover siempre por la emoción. Lo primero que... el motor de movimiento de nuestro ser es en base a la emoción, más allá de que seamos seres racionales. La emoción que, bueno, en general va a ser los gustos, las preferencias, ¿no? Los deseos, la importancia de darle lugar a esas emociones para poder ir hacia adelante, hacia lo que nosotros queremos y qué es el como nuestro micromundo que queremos generar, más allá que estamos en algo más grande, ¿no? Como siempre decimos, o interactuamos con algo más grande, es como nuestro pequeño sistema cerrado, autopoiético, se quiere el motor de evolución, que tiene que ser eso, siempre el deseo, el placer, el gusto. O bueno, el miedo también, que es una emoción válida, que nos va a hacer poder mantenernos y bueno, ahí sí sobrevivir, si se quiere, digamos, una reacción que puede ser. Pero cuál es la diferencia también cuando lo que nos mueve por ahí sea el miedo o la bronca o la ira. Y bueno, nada, como que va siendo como un poco este juego, y cuando habla por ahí de la parte más racional es por una cuestión de imposición o de mandato o de algo que no va en va medio en contra de nuestro, justamente de nuestra emoción. Entonces, y ahí como, todo perdón, te interrumpa, sí, pero obvio. Pienso como todo ese ejercicio que es como identificar tipo mandato con un deseo o una preferencia o un miedo, ¿no? Como bueno, que a veces se confunde, ¿no? Bueno, lo que quiero, lo que deseo o de qué temo, en realidad es bien encajonado en mandato, ¿no? Total, todo, y sí, ese total. Laburo que venimos ya charlando en todas las columnas, que tiene que ver con, bueno, me reviso, charlo conmigo mismo, ¿no? Revisando todo el tiempo. ¿Cuáles son esos motores? Hace o habla mucho de esto, del frenar, del reflexionar y bueno, y la escucha, ¿no? Mm. Para con uno mismo, digamos, pero para la afuera también, sobre todo con los chicos, con las infancias. Digo, el poder darle un lugar a que el niño hable, se exprese, nos plantee esto, sus inquietudes, sus inseguridades, sus placeres, y darle lugar justamente a esas cuestiones. Y sobre todo en procesos de aprendizaje que tenga que ver con, no con algo que se imponga de afuera, sino con el interés que él tenga. ¿No? Como que el desarrollo va a ir o va a ser mucho más fructífero, si se quiere, cuando se lo escucha al chico y se le potencia justamente esa, como ese deseo o ese interés, ¿no? Y no que sea algo de afuera, ¿no? El típico formato, ¿no? de primaria, de 30 pibes en un aula, claro, donde es muy difícil que vayan todos al mismo nivel, primero porque no va a suceder eso, y también hace referencia a poner en tema de educación, decir, bueno, ¿qué hago ahí como uno como profesor, ¿no? como cabeza de grupo? Le doy lugar al que va más atrasado y escucho y veo por qué motivo va más atrasado y de qué manera llegarle a ese niño que por diferentes cuestiones y por seguramente su entorno va un, y por la diversidad de las, sí, personas, digamos, ¿no? Sí. O me quedo con los que van por ahí más avanzados y desarrollo y sigo con ese grupo y queda un montón de personas como relegadas, y bueno, ¿qué pasa con esa persona que queda relegada en ese momento de su vida cuando crece y cuando se desarrolla como adulto? Pensaba una cosita en, sí, relación a eso, como, y las infancias como dar lugar al planteo, ¿no? Que desde el mundo adulto muchas veces nos incomoda o nos es más dificultoso dar ese lugar al planteo y acompañar esa inquietud o ese cuestionamiento o ese deseo que justamente está poniendo en juego. Entonces ahí es donde bajamos cierta línea con una repercusión muy grande hacia el crecimiento y hacia el interior de las infancias. Hay muchas reflexiones que hace que, bueno, a mí me quedaron como, me sacudieron, digamos, porque también esto como adulto de poder primero explicar a los chicos, digamos, o sea, no decirle porque sí, ¿no? Es muchas veces es así. Porque es así, porque soy tu padre, porque soy tu madre, porque vos sos un chico, ¿no? Sino el fundamentar lo que se le está diciendo para que justamente el niño pueda entender qué es lo que está sucediendo. Y por otro lado también el pedir perdón, ¿no? O el poder flexibilizar los pensamientos. Yo de repente pienso de una manera, después pienso de otra, pero sobre todo cuando por ahí no se cumple con lo que es, con lo que se le promete por ahí. Ajá. Al chico, ¿no? Decir, bueno, si de repente un adulto le dice a un niño que va a llegar a tal hora y no llega a tal hora, ¿no? Es como que, bueno, ahí ya está fallando con lo que vos mismo le dijiste, vos mismo le prometiste. Entonces, ¿qué repercusión va a tener esa criatura? O cómo se va a desencadenar, cómo se va a desarrollar. Hay que lo viven como un abandono. Sabes que trabajo en primaria y los 5 minutos de espera es, se olvidó de mí. No, le digo, que salimos antes, que el tránsito, que mire, contemos palomas, viste, distracción. El único pensamiento es abandono, abandono, abandono. Son 5 minutos, ¿eh? No te estoy exagerando. Claro, es literal, se olvidó de mí. Entonces, justamente el poder... abrir un poco el diálogo y fundamentar nuestro accionar, porque esos son los lugares de referencia que por ahí va a tener el chico y con los que va a crecer también. Claro. Y tanto por ahí ese tema como por ahí cuestiones un poco más, más grosas, como por ejemplo si se desarrolla en un entorno de violencia, el chico no podemos pretender después que esa persona desarrolle... Lo puede desarrollar, pero digo, a priori, que desarrolle otra forma de vincularse. Uh-huh. O si se está en un entorno de mentira, no le podemos pedir honestidad. Uh-huh. O sinceridad. No, entonces como que plantea mucho eso, y sobre todo esta idea de cambio, ¿no? Puntual, y siempre lo puntualiza con el momento de frenar, de mirar hacia adentro qué es lo que nos pasa, el poder reflexionar. Y justamente la amabilidad, por eso como que hablaba de este intercambio con el medio y la transformación que eso va generando. Otra de las frases que me gustaron, que un poco es lo que decíamos al principio, la competitividad anula la cooperación, ¿no? Eso en la biología misma, pero también en cuestiones más sociales, más de grupos, como raza, digamos, como especie, ¿no? Estamos todo el tiempo planteados desde el compararse con el otro, el competir con el otro, el anular al otro, algo que se ve actualmente, digamos. Uh-huh. Acá me resonaba mucho el tema que traía con las noticias que tiraron ahí temprano. Y también como que de vuelta se posiciona, llevándolo por ahí a la biología, en contraposición a cómo se entiende la fisiología de la inmunidad, de la supervivencia del más apto. Yo me quedé con esa frase porque se me vino automáticamente a la cabeza docente de la manera de explicar en la universidad la fisiología como un ejército, ¿no? Este se come a este se come a aquel, y te lo planteaban cual Pac-Man, ¿no? Como dentro de tu cuerpo. Y si se piensa en lo autoinmune y demás, como este intercambio y esta regeneración constante desde un lugar, desde una conformación de ejército, uno comiéndose al otro, o desde un lugar de una retroalimentación y un intercambio y una transformación, son dos maneras de posicionarse frente a la integridad y a los estados de salud, enfermedad de cada persona. Sí, totalmente. Mismo también, ¿no? Una misma, como dos maneras de plantearse. Si te ves como que adentro tenés un ejército, o si te ves como que adentro tenés algo que se va retroalimentando constantemente. Totalmente. El cómo concebir nuestro cuerpo desde... Digo, ¿a qué estamos sometidos, digamos? ¿Ante un estrés, no? O bueno, todo lo contrario. Por ahí un poco, retomando lo que decía Vani de... Por ahí las cuestiones autoinmunes, inclusive, que algo tocamos la columna pasada, por ahí nos desarrollamos. Por ahí, si nos detenemos un segundo a pensar que nuestro propio cuerpo no reconoce nuestros tejidos y lo ataca, digo, desde la medicina clásica o el enfoque clásico no hay una explicación de por qué eso sucede. Ajá. Digo, pero sin embargo, ¿cuántas enfermedades autoinmunes hay? ¿Cuántas personas padecen eso? ¿Y con qué tendrá que ver que nuestro propio sistema inmunológico no reconozca nuestro cuerpo y lo ataque? Digo, ¿no? Y ahí tiene que ver justamente los entornos en los cuales uno se desarrolla. En los entornos en los cuales se desarrolla, ¿a qué estímulo está sometido? Si estamos sometidos a estímulos estresantes todo el tiempo, o podemos entrar en este estado por ahí más de relajación o de confort, de comodidad, de seguridad. Seguridad es la palabra, me parece. Sí, ¿no? Sí, pasa que también está, es como todo el bombardeo que te viene, ¿no? Esto, meritocracia, consumo vinculado al éxito, ¿no? Donde todo el tiempo estás en falta, ¿no? Mm. Es como una carrera, estás corriendo la zanahoria permanentemente, pues nunca llegás, ¿no? A esos estándares y parámetros que se te presentan. Pienso en las redes sociales, pero también la gráfica en la calle, es como que nadie está ajeno o ajena a recibir todos esos estímulos. No, entonces todo ese laburo de freno y me reviso es un laburo zen hoy por hoy. Es que sí, sí, es, sí, tal cual. O sea, es de samurái. Y esto que planteaba, bueno, Maturana sobre el sistema nervioso opera haciendo correlaciones de actividad dentro del sistema nervioso, digo, son como los caminitos, las sinapsis de neuronales, son como caminitos. O rutas dentro de nuestro sistema. Digo, si uno está sometido a este tipo de estímulo, siempre vamos a recorrer el mismo camino, ¿no? Neuronalmente siempre va a ser el mismo camino. Esto es como bajado a la, por ahí a otro, una frase un poco más sencilla, lo que se dice plasticidad neuronal, ¿no? Entonces, si estamos sometidos al estrés, siempre vamos a hacer una ruta neuronal de estrés, pero si estamos bajo un entorno de seguridad, vamos a empezar a recorrer otro tipo de ruta y la respuesta de nuestro cuerpo a ese estímulo de afuera va a ser otro, sin duda. Entonces la importancia de esto, del frenar, del reconocerse, del reflexionar, del permitirse cambiar de opinión inclusive, ¿no? Como siempre estamos en movimiento, siempre estamos transformándonos y cuántas veces por ahí nos dijeron de chico, esto no lo podés hacer o no te dan las condiciones, no tenés capacidad, no como la barrera. Entonces muchas veces uno se termina comiendo ese mismo discurso y no busca por ahí otro camino. Maturana dice que todos los seres humanos son inteligentes de por sí, salvo bueno situaciones por ahí extremas de violencias de traumas, claro. De traumas en el amplio sentido de la palabra desde chico, que bueno, esto también va a hacer que uno por ahí tenga que correr un poco más atrás, pero de por sí, por naturaleza, todos los seres humanos tenemos las mismas condiciones. Lo que pasa que después depende de qué estímulo recibamos y cuánto, y en base a qué nos movamos, si al deseo o a la imposición o al mandato. Entonces a partir de eso, digo, los desarrollos van a ser sumamente distintos. Y también, bueno, con muchas de las cosas que leía y que escuchaba, las notas que hacía, también pensaba en la fibromialgia, ¿no? Que, bueno, por ahí ahora pasó un poco la moda, por decir de alguna manera, de la fibromialgia, donde la fibromialgia es un estado, un estado de enfermedad que no hay un daño aparente biológico, pero la persona padece unos dolores que son insoportables, que están todo el tiempo, que no puede convivir. Yo atiendo mucha gente con fibromialgia y vos los ves y ya las caras te dicen el sufrimiento, ¿no? Pero esto, biológicamente no hay nada. Y me hacía referencia. ¿Dónde? No, es dolor generalizado en el cuerpo. Es como que hay distintos puntos que uno evalúa, pero te duele en todos lados. Y el dolor es muy intenso, incapacitante, constante, digo, como que no tenés un segundo de paz. ¿Muscular? Se plantea como muscular, claro, sí. Pero, digo, cuando por ahí empezás a interiorizarte un poco en esa persona, te das cuenta que estás sometido bajo estrés sistemático y permanente durante un montón de años. Entonces, ahí también cuando esto hablaba Maturana de la posibilidad de cambio, ¿no? Es como, yo siempre también reforcé pero es como, no hay daño biológico. Entonces, digo, es como una postura. Sí, bueno, cuando entendés de que esto, está bien que no haya daño biológico o lesión biológica del cuerpo en ese estado, pero todo el estrés al cual estuvo sometido anteriormente es lo que hace que el cuerpo termine doliendo. Entonces, como que, bueno, es tratar de acompañar. Digo, hay cosas, yo pienso que hay cosas que no se pueden modificar de nuestra historia, pero sí aceptarlas, que es muchas veces lo que fomentamos un poco acá. No pretendiendo cambiar para tener todo bajo control, sino decir, bueno, es parte mío, lo anexo. Igual. a mí y veo cómo a partir de eso puedo construir por ahí otra realidad o puedo construir otra situación. Uh-huh. Pues vuelvo a esta idea de los mandatos, ¿no? Porque incluso pensando en costumbres o tradiciones alimentarias, ¿no? Bueno, de que se come, no a todas las personas les hace bien la pizza y la birra, ¿no? Entonces es como qué flexibilidad muchas veces tenemos como para invitar a comer otra, comemos otra cosa, ¿viste? Como esta idea de no a todas las personas le va a hacer bien esto que hablábamos hoy, bueno, me siento en la esquina a tomar una cervecita en la vereda. Un montón de personas, no. Entonces, ¿qué puedes tomar? Te tomas un jugo de arándano, lujo, y jugamos en la misma satisfacción, uno con una persona con una lata y la otra con una botellita de arándano, ¿no? Como también empezar a romper esa idea de, bueno, cómo nos divertimos, cómo nos encontramos, cómo compartimos. Sí, Maturana hace mucho pie en eso que decís, Juli, de la aceptar la diversidad de esto, de gustos, de preferencias, de personas. Y cuando uno acepta eso, entiende que hay un otro que siente de otra manera, y ahí es donde puede convivir, digamos, interactuar de la mejor manera y poder convivir, ¿no? Y el respeto inclusive viene también de eso, el entender que no todo va a ser como esto, como socialmente está impuesto, o como yo quiero que sea, o como yo pienso que es, sino entender la gama de personalidades, de personas, la diferenciación que tenemos uno del otro, y que así todo estamos bajo el mismo ambiente, digamos. Pero si no entendemos que la diferencia o el poder diferenciarnos y entender a la otra persona distinta a mí, digo, no me puedo relacionar nunca desde esto, desde el amor, desde la sinceridad, desde la honestidad, ¿no? Porque es como yo quiero que, o esto, no puede ser que no te guste la pizza y la birra. Claro. Tenemos un plan, bueno, te tiene que gustar. Y si no te gusta, quedás afuera. Es eso o buscar otra alternativa, decir, bueno, compartir el espacio, pero con nuestras diferencias, digamos. Entonces Maturana hace mucho referencia a esto, a la diversidad, y que básicamente el respeto y la convivencia tiene se fundamenta con el entender que el otro como diferente. Y el respetar, ya cuando lo reconozco como diferente, en algún punto ya está generando como un respeto. En salud mental se hablaba mucho, en salud mental comunitaria, de construir desde la diferencia. Total. ¿No? Que tiene que ver con esa aceptación y ese registro, no solo la aceptación, sino el registro de lo diferente. La aceptación, el asumir eso diferente, lo diferente en nuestras vidas, lo diferente y la diferencia desde el otro, sin que se ponga en este lugar de rivalidad o anulación o indiferencia, sino en un desafío para poder avanzar y construir. Totalmente. Así que, bueno, nada, mucha información de Maturana, todo lo que hay en las notas que hay en YouTube, no tienen desperdicio, es una persona, o fue una persona con una sensibilidad tan particular, y que, bueno, nos tiene que cultivar un poco más esa mirada, me parece. Sí, ¿no? Y más cuando los discursos hegemónicos y eso apuntan como al odio, a la destrucción. Y a la anulación del diferente, a la anulación del otro. Sí, nos tenemos que volver a esas bases. Pienso, está buenísimo también todo este material que traes, y el reflexionar y el pensarnos ayudan también a romper esos las estigmatizaciones y esos roles impuestos, ¿no? Impuestos socialmente, impuestos desde nuestras amistades, más lo que tiene que ver con ciertos diagnósticos, como ese de pensar y ese esa pausa y esa posibilidad de armarnos constantemente, creo que es clave para no encasillar en un diagnóstico, en un rótulo, en una categoría, en una estigmatización. Sí, porque cada historia también no es distinta, cada uno tiene distintas herramientas también con las que puede abordar esa historia, y no podemos pretender siempre la misma respuesta en distintas personas bajo el mismo estímulo. Tal cual. Y es el aceptar eso y decir, bueno, si de repente uno como terapeuta, o a mí me sirvió como terapeuta sobre esta temática, por ejemplo la fibromialgia, este enfoque, bueno, por ahí otra persona con el mismo diagnóstico no me va a servir. Entonces ahí es donde yo tengo que rever, digamos, cómo abordo y cómo acompaño a esa situación diferente, uh-huh, digamos, y no encasillarlo o encuadrarlo en que, bueno, mismo diagnóstico, mismo nombre, mismo sello, van en la misma bolsa. Claro, tal cual. Gracias, Nico, bueno, por venir. Es la última del año, la ¿no? La última del año, sí. Firmás sí. el contrato, viste que tenemos una cosa de firma de contrato. Y vamos a ver cuántas entradas me consiguen. ¿Hay que negociar? ¿Eso es extorsión? Eso es extorsión. Te voy a retrucar haciendo un pedido al aire. Si hay alguien que tiene una heladería con un kilito de helado cerrado. También. Gracias. A ustedes. Seres de algún planeta, tenemos manos y pies, nos heredamos de gente muerta y lo vamos a devolver a la tierra, a los mares, a los soles y huracanes, a los sapos, a los gatos, a la suela de un zapato que hoy usamos porque somos los humanos y que mañana nos mata, pues seremos cucarachas. Los soles salen y se sacuden y se redundan, caen las hojas del árbol viejo que se desnuda. Comemos peces y acariciamos a los perritos y vamos a matar todo lo que no sea lindo. Conquistarlo y renombrarlo, desarmó, destruirlo, conquistarlo y renombrar. Yo soy un ser de un planeta al que no le importa si estoy, sigue nadando como un loco en el espacio exterior y no sabe a dónde va, por eso vuelve al mismo lugar y no sabe a dónde va, por eso gira en su lugar, no establece ningún orden, no ve ratas ni ve hombres, solo seres que se atacan, se cocinan y se matan. Se lo lleva el tiempo, que sea tierra en la que crezcan flores, que sea la lluvia que lava los dolores, que sea tierra en la que crezcan flores, que sea la lluvia que lava los dolores. Lo que no es, puede llegar a ser. Charco. De arena. ¿Qué es? ¿Tener razón o un colectivo? ¿Es tener razón o un colectivo? ¿Qué es lo que querés? La tribu. 35 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!

y si no, te llevas el sorpresón acá y te venís a ver la peli sin saber de qué se trata, porque después van a ser, como les decíamos, un conversatorio donde va a estar Juan, el director, el equipo de la revista Crisis, que es quienes convocan a esta presentación, y dice, invitades especiales. Sorpresa. Para mí está bueno esto de no saber quién viene, como para que vos no tengas un prejuicio previo. Entonces, llevemos el docu y sorpresusto. A partir de las 7 de la tarde, acá en Lambaré 873, capacidad limitada, obviamente, porque es para ver un documental, no es que vamos a estar rancheando. El 3 de diciembre arranca, o sea mañana, arranca el FAQ, que es el Festival de Arte Queer en Brandon, es el séptimo. Hay cantidad de actividades durante toda la semana. El martes se va a estar presentando Pablo Yanton y Violeta Alegre, recorren hitos de conexión entre dance music y las luchas por los derechos de la diversidad cultural y de género. Ingresen a las redes, esto es a las 8:30 de la noche, ingresen a las redes de FAQ Brandon o directamente a las redes de Casa Brandon, que están todas las publicaciones y las propuestas culturales, porque va a estar sucediendo entre el 3 y el 7 de diciembre con cantidad de artistas queers, obviamente, y es algo de mucha calidad. Yo he ido a distintos FAQ y es algo de muchísima calidad, así que es una propuesta hermosa para aprovechar. Arranca mañana martes 3 y termina el sábado 7 de diciembre. Me encanta. Y tenemos, yo ya me estoy pensando para más adelante, me estaría yendo como para el fin de semana, pero no, porque me acabo de acordar que tenemos que la Empoderada Orquesta Típica se va a estar presentando esta semana, el martes 3, mañana, en Anchorena 364, por la zona del Abasto. Van a festejar su cumple, van a presentar temas nuevos. Y es, como ya hemos nombrado, es una orquesta de tango inmensa, con un montón de vientos, cuerdas, gigante, gigante, gigante. Son como 10, 12 artistas en escena. Y esta presentación de mañana lo que tiene de peculiar es que a partir de las 7 hay clase de tango. Entonces, primero te tomas unas clases de tango, baila un jazz, y cuando estás para tomarte el primer traguito de vino, te sentás cómodamente y escuchás a la Empoderada Orquesta Atípica, que se va a estar presentando recién a las 22. Entonces, arranca a las 7 de la tarde en Anchorena 364 la clase de tango y abrocha con presentación en vivo a las 10 de la noche. Esto es en La Fuga, Tango Disidente. La Fuga es uno de los tantos espacios que se fueron conformando en los últimos años de tango queer. Pueden ir este martes o pueden seguir las redes de La Fuga para poder aprender tango queer, que tiene esta misma dinámica. Creo que La Fuga se pone un poquitito más. Parece que a la gente de La Fuga no estaría tomando juguito de arándanos, sino que estaría tomando más vinito y birra, se pone más cachengue, se pone más punchi, pero es la misma dinámica. Sole Nani de Tango Queer de la Minga tiene bastante participación ahí también, cada tanto la invitan, está Michael Dorado también llevando adelante toda esa organización, así que aquellas personas que quieran ponen La Fuga Tango Disidente y ahí siguen las redes para enterarse no solo de la fecha del 3, que están de cumpleaños, sino también todas las propuestas para todos los martes irse a bailar unos tanguitos. ¿Y si no los jueves? Y si no los jueves en La Minga. Tal cual. Hasta el 12, la última es el 12. Por eso, tenés que ir a aprovechar las últimas dos milonguitas que quedan. Que te quedan, exactamente. ¿Algo más para la semana? No sé si habrá algo acá en la tribu Mostra para el día miércoles. La tribu Mostra quedó una bicicleta atada. Avisamos a quienes están del otro lado si conocen a quien dejó la bici atada, que no se la olvide. Capaz se fue pensando que había venido a pata y no, vino en bici y quedó una hermosa bici con un asiento acolchonado delicioso en el bicicletero. Quizás la dejó, la pasa, sabe, es consciente que la dejó acá. Sí, sí, y tomó conciencia de que no podía pedalear. De que no podía pedalear y que no era conveniente pedalear. No, che, creo que estaba buscando, pero me parece que hasta ahora no hay nada publicado para el miércoles. Bueno, entonces, paso, dale, ¿puedo pasar un chivo ya? Claro que sí. Acá, el sábado que viene, sábado 7, en la isla de Paternal, va a estar la muestra de percusión de la escuela en la que estoy participando, Rumbo Horizonte. Estamos nosotros que somos los principiantes, pero después hay grupos avanzados que suenan muy piola. Y bueno, a vibrar ahí en la isla, gratis. Es gratis. Sí, a partir de las 2 de la tarde. Nos gusta más. La dirección, si es gratis, amamos, nos gusta. Pasa la 2 de la tarde, la isla donde queda. La isla de Paternal, ahí pegadito a Agronomía. Pegadito de la... bueno, ponen la isla de las redes isla sociales. De Paternal y sale... Te sale todo cómo llegar. Redes sociales del taller... Rumbo Horizonte de Percusión. Ahí está. Pueden seguir o se pueden notar. ¿Qué coherencia que tenés en tu vida? Porque la deutonía va percutiendo el cuerpo y sí, se anota en un taller de percusión. Y así después en la espalda. Para percutir y vibrar todo el tiempo. Percutir, no repercutir, ni perjudicar. Claro, ¿ves? Así como a los timbales, directo a la espalda, sin escala. Y también sin escala les invitamos a la proyección este sábado en el Museo del Hambre, de Pailaco, este corto documental que cuenta precisamente la historia de resistencia de la comunidad mapuche tehuelche en territorio apropiado y usurpado por parques nacionales. Se presentan a las 8 de la noche, son dos presentaciones que realizaron acá a fin de año, una se realizó el sábado pasado y otra va a ser este sábado en el Museo del Hambre, que está en la calle San Juan, 2004-91. La idea es ver el corto, después quedarse ahí charlando y discutiendo y dándole precisamente visibilidad a las resistencias de las comunidades, no solo puntual la Los Pailaco, sino todo el hostigamiento que se están dando ahí en el territorio mapuche tehuelche, que viene profundizándose en estos últimos meses. No tengo ningún... iba a decir, no tengo ninguna otra cosita, ya es bastante con todo lo que anunciamos, ¿no? Para hacer lunes, pero bueno, diciembre se viene así, se viene de encuentro, se viene de joda, de para seguir el hilo de buscar, o sea, reconocer tu deseo. Charco ofrece siempre ese espacio de agenda para motivar a las personas a que conecten con el placer, conecten con el deseo, por eso siendo un lunes tiramos la agenda para que se puedan organizar de acá al sábado. Uyarina kuna chipa, batista ya precuna jalía, por jamio pataitai, una paua jani mirichai, capecheta atipai, capecheta jambri, mi falaita abas papi subcha, boni michai. La lluvia paro, el sol salió, we'll be right back. orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. La mañana, 21 minutos, estamos en vivo este lunes 2 de diciembre en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y recién pasábamos un poco de agenda, y cabe recordar que ayer, el domingo 1 de diciembre, fue el Día Internacional de la Respuesta Integral al VIH, y para hablar de toda esta situación que están atravesando tanto las personas con VIH como las organizaciones que hacen acompañamientos en un contexto de motosierra y recortes, tanto en políticas públicas de salud como también en el resto de las políticas de derechos humanos, le vamos a dar la bienvenida a Charco de Arena a Yeri. Ella es integrante de RAJAP, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Hola, Yeri, ¿andás por ahí? Hola, buen día. Sí, acá estoy. Gracias por la invitación y el espacio. No, gracias a vos por atendernos esta mañana. Queríamos conversar con ustedes como para profundizar un poco, ¿no? Y poner en primera persona qué es lo que está pasando con estos recortes, cómo están viviendo y cómo se vienen... ¿cómo vienen resistiendo, ¿no?, en este contexto de profundización de crisis y de ataque a la política pública, principalmente en lo que es el acompañamiento a personas con VIH? Totalmente. Primero me gustaría aclarar que si bien ayer fue el Día Internacional por la lucha del VIH, por respuesta integral, perdón, es algo que solamente nos afecta a nosotras, las personas que vivimos con VIH, sino que también afecta a la población en general, digamos. Es, uh-huh. es una temática que es súper transversal, entonces, digo, si yo no tengo la posibilidad de acceder a mi tratamiento, no solamente me perjudica a mí, sino que también puedo perjudicar a otras personas, porque, o sea, es de puro conocimiento y está científicamente comprobado que una persona que toma su tratamiento, que hace su adherencia y tiene su carga viral indetectable, no transmite el virus a través de vía sexual. Entonces, el tema de la medicación no es algo que solamente nos atraviesa a las personas que vivimos con un VIH, sino a toda la población en general. Uh-huh. Es un tema como muy importante eso siempre remarcar, porque hay un lema que siempre sabemos usar, que es no hace falta vivir con VIH para luchar juntes. Uh-huh. Eso nos incluye a todos, ¿no? Me adelantaste a la pregunta porque estaba justo... No, está perfecto, habla de alguna sintonía. Justamente te iba a preguntar en eso, ¿no? En indetectable, igual intransmisible, si siguen sintiendo hoy en día resistencia a eso. Hay un estigma, me parece, y un imaginario social difícil de deconstruir. ¿Cómo lo ven ustedes desde la organización? Sí, desde nosotros lo podemos ver como todavía hay una especie de rechazo como a estos nuevos avances científicos, pero porque hay una idea vieja desde hace muchos años, por un estigma y una discriminación de decir, asociar directamente el VIH a la muerte, o el VIH al SIDA, digamos. Es como súper importante también remarcar eso, que son dos cosas totalmente diferentes. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, son dos estadios diferentes de la enfermedad y está como esa idea marcada de que VIH igual a muerte, ¿no? Es muy importante también, para eso es muy importante la ESI, digamos, o sea, bueno, poder educar y poder transmitir mensajes de confianza a las nuevas generaciones, nos ayuda a nosotras también, las personas que vivimos con VIH, a poder tener una vida totalmente libre y plena sin estar pensando en a quién le contamos o no nuestro diagnóstico, para no sufrir esta discriminación o el estigma que a veces nos atraviesa. Uh-huh. Sí, y puntualmente, Yeri, en este contexto de recorte, ¿cómo se vienen organizando ustedes desde la red para hacerle frente a toda esta política de ajuste, recorte, de financiación? Sí, nosotros como organización además participamos de otros espacios que confluyen con otras más organizaciones que trabajan la temática VIH, y por lo menos hasta ahora lo que venimos haciendo es, primero, teniendo diálogo con las personas que están encargadas de gestionar y de hacer un presupuesto general para este tema, para la medicación directamente, para los presupuestos, como por ejemplo con el Frente de VIH. El Frente de VIH uh-huh. es un lugar que confluye todas las organizaciones, que son las que mantienen el diálogo directo y al mismo tiempo son quienes, es el organismo que hace que las leyes, como la ley 26.745, se cumpla, que es la ley de respuesta integral de VIH, hepatitis, tuberculosis y otras ITS. Uh-huh. Entonces, por lo menos desde ese sentido estamos haciendo eso, estamos tratando de tener un diálogo y también de poder garantizar de que el año que viene o los años siguientes se garantice la medicación para todas las personas que vivimos con VIH, y además también sumar a las personas que a las nuevas diagnósticos, digamos, porque el VIH es una epidemia que aún no termina. Si quiere el gobierno nacional o cualquier gobierno que se tome como el tema en serio, puede acabar con la transmisión de VIH, solamente que es una respuesta que tiene que estar sí o sí de parte del Estado, porque es el único que puede ponerle fin a esto, digamos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido nos estamos organizando de esa forma. Después también nos estamos organizando a través de contenciones, estamos haciendo reuniones de pares, que las reuniones de pares son espacios donde nos juntamos las personas que vivimos con VIH a poder hablar de nuestras temáticas, de cosas que nos suceden día a día, y al mismo tiempo tomar todas esas denuncias, que quizás algún par fue a buscar la medicación y, no sé, le dijeron que no, que la venga a buscar el mes que viene o que la venga a buscar de acá a 2 semanas. En ese sentido nosotros agarramos y hacemos una especie de denuncia, la mandamos al centro hospitalario donde fue a retirar la medicación. Entonces, de esa forma, como que se agiliza un poco el trámite de la medicación. Así mismo también pasa con las obras sociales, que son las que más problemas suelen tener. Actualmente las obras sociales suelen tener muchos retrasos en la medicación, así que también hacemos como tomamos denuncias y tomamos cartas del asunto sobre eso. Y también otra cosa que no está bien, no es legal, pero también lo sabemos hacer, que es crear un banco de medicación. Claro, personas que de vez en cuando les sobra medicación o cambian de esquema de medicación que les queda, entonces la vamos guardando y vamos uh-huh. generando, haciendo rotar como un banco de medicación entre nosotros, porque es la única forma que nos llegamos a quedar sin medicación, por lo menos de solventar el tiempo hasta que vuelvan a gestionar la medicación uh-huh. para nosotros. Sí. No será legal, pero es una salida colectiva que bancamos. Exactamente. Y me parece que es una herramienta que en distintos espacios también van tomando. Hace un tiempito, no recuerdo bien a quién, pero entrevistábamos y también estaban haciendo exactamente lo mismo, buscando esa medicación sobrante para poder compartirla, que es una respuesta amorosa y de colectiva realmente y grupal ante estas políticas de la crueldad implementadas. Sí, totalmente. Sí, no nos queda otro que organizarnos entre nosotras. Así es. Hablábamos, ¿sabes qué? Con jubilades, con Fanu, una compañera que contaba la situación de personas jubiladas que, claro, frente a los recortes en PAMI, socializaban y se repartían como para llegar hasta que aparezca, claro, hasta que la farmacia estuviera en stock o hasta que tuvieran la guita para poder comprar. Entonces lo que vemos es como que no es un ataque puntual a un sector, sino un desguace de políticas públicas que costaron también mucho tiempo, ¿no? De estar en las calles, totalmente, de exigirle al Estado, y que es ese mismo Estado al que le supimos arrancar una política pública, el que hoy por hoy se está corriendo, ¿no? Y pensaba de la importancia de esto, ¿no? De las redes, de la construcción colectiva, el encuentro, que eso no se puede, sobre eso no pueden pasar la motosierra, ¿no? Totalmente, no, sobre eso es imposible. Y eso lo demuestra Rahab. Rahab es un lugar donde los pares siempre quieren volver y nunca se quieren ir. Es un lugar donde los pares entre 14 y 30 años están totalmente todo el tiempo presentes y buscando como ese espacio de contención, porque es lo principal que brinda Rahab, digamos. Si bien es un espacio político, apartidario y de militancia también activa, Rahab es un lugar donde encontrás ese espacio que quizás en otros lugares no podés hablar. Temas que te atraviesan, que solamente lo pueden entender personas que viven con VIH igual que vos. Mm-hmm. Y es lo que le da como ese tinte o ese color amoroso o esa cosa única que tiene la red. Justo te iba a preguntar cómo había surgido la red, dónde para aquellas personas que están escuchando también, cómo les encuentran, dónde funcionan. Uh-huh. Rahab nace hace ya 15 años que está funcionando. Nace justamente por eso, por la necesidad de poder hablar de nuestros temas, pero entre nosotros, digamos. Uh-huh. Existían lugares donde podíamos hablar de VIH, pero eran personas grandes, personas que quizás tenían otros temas para hablar. Entonces dijimos, no, bueno, tenemos que tener nuestro propio espacio donde podamos hablar de nuestros propios temas sin tener la mirada adultocentrista de las personas que también vivían con VIH. Entonces, en ese sentido, nace en el 2009 en Buenos Aires, y después se fue extendiendo a toda la Argentina. No tenemos sede puntual en ninguna de las provincias, pero sí en Instagram. Tenemos el Instagram, que es rahab.org, y ahí se pueden comunicar con nosotros, y desde ahí lo van a derivar a cualquiera de las provincias para que se puedan comunicar. Uh-huh. Tenemos una comunidad donde estamos súper organizadas también, por un grupo nacional, grupos por provincia, y ahí es donde nos comunicamos entre todos y organizamos diferentes actividades, juntadas para salir a bailar, salir a comer, juntarnos a charlar. A veces hacemos ayudas de personas profesionales que tienen que ver con la salud mental. Entonces siempre estamos como juntándonos y comunicándonos entre nosotras, porque a veces también nos sucede que hay temas que no sabemos cómo resolverlos, como, qué sé yo, personas que, bueno, justamente no pueden acceder a la medicación, y es como, bueno, che, ¿qué hago? Y otra persona le dice, che, tenés que hacer esto y esto y esto, porque yo ya lo hice una vez. O, chiques, no sé, tengo miedo de contarle a mi chongue de que tengo VIH y otro, no tengas miedo, porque sabes que puede pasar esto, y qué sé yo, como siempre está ese apoyo, y nace desde ese sentido la raja, de apoyar y contener a otras personas que viven con VIH y que tienen la misma edad que yo y atraviesan lo mismo. Tal cual. Sí, además, ¿no?, esto de juntarse entre jóvenes y jóvenes que también, ¿no?, muchas veces suelen ser, como vos dijiste, percibidas desde una mirada adultocentrista, ¿no? Y como los debates, incluso a veces está en la escuela, no se están dando, ¿no? El corrimiento de la ESI en las aulas, en distintos espacios, a veces hace que este tipo de redes sea el primer espacio de escucha para pibis que están atravesando esto, ¿no? Inquietudes, inseguridades, dudas, y encontrarse con otros, calculo que debe ser sumamente reparador y sanador. Sí, totalmente. Sí, es un espacio hermoso. Siempre digo que Rahab, para mí, yo ya tengo 28 años, y Rahab para mí, por ejemplo, fue la ESI que nunca tuve en el secundario, literal. O sea, fue el lugar donde aprendí muchísimo más sobre salud sexual, aprendí muchísimo más sobre identidad de género. Fue la ESI que nunca tuve en el secundario, porque ahí es donde aprendí un montón. Uh-huh. Sí, la importancia también de tener ese rol protagónico, como planteabas, de poder juntarse y hablar de lo que les está pasando y encarar esas salidas colectivas que tienen que ver con la salud integral también desde un lugar protagónico y no haciendo lo que te dicen que tenés que hacer de una persona que quizás se ubica en un saber que no lo tiene. Creo que eso es básico también para darle continuidad a nuestra salud. Totalmente, sí, así es. Seri, para quienes estén del otro lado, vos nos decías, ¿no?, que no tienen como una sede fija. Los encuentros estos que se van haciendo y estos acompañamientos en los distintos espacios, ¿son itinerantes o hay como organizaciones con las que ustedes articulan, les prestan los espacios? ¿Cómo es todo ese trabajo territorial? Sí, hay organizaciones que nos suelen prestar espacios, y también son espacios que articulamos nosotras mismas, como, qué sé yo, quizás a veces nos juntamos en una plaza. Ajá. O alguna organización nos presta algún lugar, o si no, directamente en la casa de algún otro par, algún par que dice, che, bueno, vengan a mi casa, tomamos unos mates, comemos algo y qué sé yo, pero sí, ese es el espacio, esa es la forma en que nosotras nos juntamos. Uh-huh. Y el medio de contacto, digamos, sería a través del Instagram, @rahab.org. Exactamente, sí. A través de ahí se comunican con nosotros y siempre hay alguien que les va a contestar y los va a derivar como, bueno, te mando este número para que te comuniques con esta persona y esa persona te va a agregar al grupo, y así. Ay, hermoso, como un laburo así, ¿no? Bien individual, de acompañamiento, ¿no? Sí, súper amigable, que es lo que por ahí, esa ternura que es la que tenemos que empezar a militar fuertemente en este contexto. Sí, así es. Sí, es muy lindo siempre cuando llega algún par y es como te vienen con un montón de preguntas. Y vos, bueno, tranqui, te puedo mandar un audio, si querés te puedo llamar, o cosas así. Es muy lindo hacer siempre ese acompañamiento a un par nuevo y después, bueno, cuando ya... Y lo más lindo es ver cuando esos pares se empoderan con toda la información que le podemos dar y de repente aparecen en redes diciendo soy VIH positiva, sin problemas, sin miedo y sin nada. Eso es hermoso también. Sí, aparte también el nombrarlo, ¿no? La importancia también de romper estos estigmas, como por ahí también recién decía Vani, ¿no? El animarse a plantarse con esa seguridad, contar qué es lo que nos está pasando y que no es mortal, ¿no? Empezar a hablar de que no nos morimos de SIDA, sino que son tratamientos, que hay un compromiso y una adherencia a un tratamiento que nos puede dar larga vida, es que y salud también, ¿no? Es romper eso. Es romper con eso que está instalado todavía y negado, ¿no? Porque no sé si hay alguien dentro de la sociedad que abiertamente te dice, sí, sigo vinculando al VIH con la muerte y con esta cosa infectada, digamos. No sé si hay un reconocimiento real, pero sin embargo en la acción y en la transmisión a través de otro tipo de actitudes sigue estando muy presente. Entonces, que existan lugares como Rahab, donde tengan este rol protagónico, donde se planten de esta manera y donde también acompañen a aquellas personas que se acercan a romper con ese miedo y tratar de revertir ese lugar en la sociedad. Sí, totalmente. Es súper necesario siempre, y siempre la presencia de los jóvenes también. Sí. Es importante tenerla en cuenta. Muchas veces en los espacios de militancia suele haber espacios que son para gente mucho más grande y siento que los jóvenes son siempre los que traen la revolución y la nueva mirada que quizás los adultos no estaban viendo, como la solución esa mucho más práctica. Uh-huh. Pero bueno, es importante tenernos en cuenta. ¿Y tiene... A mí algo que me gustaría remarcar por las dudas, para no dejarlo pasar, es que si bien últimamente se está hablando mucho de los recortes a la salud y de la medicación y todo lo demás, por lo menos para nosotras también es importante remarcar que también hay una crisis laboral y una crisis económica en la que si yo no puedo tener un trabajo, no puedo acceder a un sueldo, a un ingreso de dinero para mi vida, no tengo la posibilidad de comprar un plato de comida, de poder pagar mi alquiler, mi luz, el gas, el agua, todos mis servicios, no me sirve de nada poder tener la medicación disponible, digamos. Si yo tengo mi panza vacía, la medicación me va a hacer muchísimo mal. Igual que a nosotras y a otras millones de personas también que toman medicaciones crónicas. Entonces, es como... Siempre se dice que el VIH es una temática transversal porque atraviesa todas las aristas de la sociedad. Desde el trabajo, desde la más rica hasta la más pobre, desde el blanco al negro. Entonces, siempre es como súper importante tener en cuenta eso. Y exigir que no solamente se nos dé la medicación, sino también que se nos dé trabajo, que se nos acceda, que se nos permita trabajar, porque podemos tener una vida normal, una vida con mucha calidad de vida, y podemos al mismo tiempo poder hacer cualquier tipo de trabajo sin importar si somos positivas o no. Tal cual, sí. Sí, sin duda esa idea de... Por eso hablábamos, viste, al principio de esto de es un recorte sobre los derechos humanos, no solo sobre políticas públicas vinculadas a salud, sino a toda nuestra vida, ¿no? Es como que como si quisieran avanzar sobre la vida, ¿no? Y desde ese lado es que nos paramos nosotros. Entonces vamos a ir contra todos los pronósticos de esta gestión, defendiendo nuestras vidas, nuestros territorios, ¿no? Y ir así construyendo colectivamente como lo vienen haciendo ustedes desde la red, ¿no? Que se ven resultados cuando trabajamos de manera colectiva en pos de nuestro futuro, vemos los resultados, cosechamos cosas lindas. Obvio, sí. Siempre cuando trabajamos juntos suelen ocurrir cosas muy lindas, como por ejemplo se aprobó la ley, ley 27.675, que es la ley de respuesta integral al VIH. Fue una ley que estuvo cajonada durante 10 años y recién la aprobaron en 2022. Uh-huh. Así que eso es como un gran resultado y una gran victoria para nosotros, como no solo como organización, sino también como acompañamiento, digamos, para las personas que viven con VIH, porque es una ley que tiene una mirada súper social y humanizadora, digamos. Sí. No es biomédica, no tiene una mirada biomédica hegemónica como la tenía la anterior. Así que es uno de nuestros grandes triunfos. Gracias, Yeri, por atendernos, por compartir con nosotros estas reflexiones a la mañana. Seguimos en contacto y difundiendo que @rahab.org, así encuentran en Instagram a esta red argentina de jóvenes y adolescentes positivos, que precisamente, ¿no?, esta red construye lazos, construye redes de acompañamiento, apoyo y escucha, que es muy importante en este contexto, escucharnos, abrazarnos. Así que te abrazamos a la distancia y muchas gracias por atendernos. Dale, muchas gracias. Un besito, que anden todos bien. Un besito. Pasaba ayer y ella integra esta organización llamada RAHAP, Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, y construimos un poco de lazos y puentes en esta mañana. Mas estou tendo meu fim. Eu não vou fingir pra sair da que eu não saio. Se bater de frente vai cair, mas se quiser pode insistir que nós não vamos resistir. Ninguém me tira daqui, eu não saio. Eu não saio. Eu não saio. Eu não saio. Por esses caras já deu pra ver que eles não sabem nada, porque eles não se importam com nada. Vai ser nós que vai fazer história nessa caminhada. Desses caras eu não quero nada, pra todos e todas que virão. Estamos só no começo, penso atraso. É que a nossa força tem que ser duas vezes ponto aço. Mas nós já tomou nosso espaço. Cada foi pouco, mas que na mão foi uma salvação. Cada guerreiro e guerreira foi menos um leão. E também cada vida uma conexão. Pode até ser clichê, mas foi nossa união. E quando eu tava lá, eu não vi nenhum que pudesse me dizer que não. Eu só vi quem sentiu tocar no coração. É por isso que quebrada queer é missão. Mano, até dá pra entender, eles se sentem ameaçados. Só que disfarçam, nossa é tonelada de rima. Isso deixa eles motivados, que eu sei. Sou ref pra eles também. Também. Tantos nas FBRs morrendo a mínguas. Esquece muitos que morrem de sede. Muitos que tentam, padecem. São muitos muros no rap, muitos machucam minha pele. Cê faz história e esquece se se ajoelha. Eles crescem. Muitas bombites, bichards são milidanas nas tracks. Pra cada macho no game que vocês não reconhecem. Tipo a Loki na Gana e a Dani Bond. Não esquece Jupiter, bairro malandra. Hermícia me aquece em processo. Cês são os colonizadores do rap. Trocar as caravelas por palmas na internet. Não é tão difícil ser grande no rec. Só tem que ter a cor, a cara e a pose de trap. Mas tá mais mil livros pra tantos flash. Tem que cantar a dor e acreditar na nossa prece. Nem vai pensando que não tá no black. Quando cê menos esperava me encontrar no set. Pra minha garganta eu desfiz o nó. Fica pra você toda a sua dó. Da minha garganta eu desfiz o nó. Fica pra você toda a sua dó. Me tira a força, não fazem com os coxa. Minha raça me pisa, destrói minha família. O pano cê passa e eu só de pirraça. Não sai arrancado, tirei a mordaça. Me tira, ele atira. Morro todo dia de bala perdida. Sempre tem mira. Revolta tem raiva, tem ódio, tem dor. Rezo e prezo que um dia normalizem minha cor. Não saio da frente de corpo presente. E eu canto ciente que tudo pode acabar. Pode acabar. Tudo pode acabar. Acusaram, quanto me expulsaram, os olhares me perfuraram. Mas daqui chi. Eu não saio. E eu já nasci pronta, não faço nada. Caminho da vitória sempre mais afiada. Eles não entendem nada, nem querem entender. É só você ver. Quer afetar as beats do rap? Vai precisar de mais que post na internet. Legado já escrito não se perde, babe. E o old falso público do rap, se achando experts, nunca fez uma track. A vida me informou sem eu pedir. Antes de ser MC, já sabia quem era. Baby, meu corre não começo aqui. Antes de você me ouvir, querida, eu já era. Questiona minha presença, mas vai aguentar me ver. Pouco importa sua crença, minhas palavras são pra crer. Enquanto ouvi esse som, lá fora parou pra ver. Quantas nossas vão sangrar, quantas nossas vão morrer. Poucos passam que eu passei, pra chegar onde eu tô. Baby, eu caminhei, e ainda no caminho eu vou. Fazendo 10 vezes mais com 10 vezes menos do que eles têm. E o medo não vai me parar, não deixa o medo te parar. Foi na dor que acordei, não tá bem. Vai e vem, vai lá. No porno do Brasil eu tô na moda, e você só me compartilha quando eu já tô morta. Espancada, engraçada, ou só tô nervosa. Invisível se eu faço minha arte, mas se eu tô na esquina você já me nota. É foda, notícia ruim sobre mim não choca. Mas se me vem formada, graduada, te incomoda. Na frente da família, seu pai paga que me esnoba. E nas costas quer pagar pra fuder comigo no sigilo que ele gosta. Falo da falta de opção e é disso que minha rima cobra. Não é pink money gay, o mundo não gira a sua volta. Foda-se o amor, propaganda enganosa. Deixa amor pra vocês, essa preocupação não é nossa. Sem fome, sem rua, queremos escolher pra onde ir. Sem ser desumanizada, silenciada, sem direito de existir. A festa é feita e causa feito para o mundo cis. Eu vou voltar sempre que eu vou sair. Em meio ao ódio, descaso, hipocrisia e olhares misturam nojo, desejo, curiosidade e vontade. Vocês fingem que se importam, mas tão nem aí. Tamo aqui, somos plurais, ancestrais, travesti. Hey, eles não vivem sem mim, mas estão querendo o meu fim. Eu não vou pedir pra sair, da que eu não saio. Sim, bater de frente vai cair. Mas se quiser pode insistir, que nós não vamos desistir. Ninguém me tira daqui, eu não saio. Eu não saio. Eu não saio. Eu não saio. Eu não saio. Lo que vale es el talento, y vos lo tenés y mucho. Entonces que dejes tú esa cosa tan politizada que tenés. Charco de arena. Sustancia sonora. Siempre. Radio. Frecuencia sustancia modulada. Estereofónica. Siempre. Radio. 35 años. Viva. La tribu. Viva. 88.7 MHz. Comienzo de espacio publicitario. Hola, soy Joan 808 y quería invitarte a escuchar mi nueva canción A las 8. Esperando a las 8 para ir a buscarte. Mirando las estrellas a la orilla del mar. Fumar cuando estamos juntos. Este es nuestro lugar. Esperando a las 8 para ir a buscarte. Mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos. Este es nuestro lugar. Las plataformas. Después de agotar el Movistar Arena, el plan de la mariposa regresa a Obras para despedir el año. Necesito. Viernes 20 de diciembre. Entradas a la venta en Pulco. Producen Savia y 300. El plan en Obras. Dame luz. Don Palidece presenta. Dame luz. Junto al reconocido DJ jamaiquino Big U y el cantante Brinsley Ford. dame luz para continuar, que ya viví así y no quiero más oscuridad. Con la participación de Mongo Herman, la nueva versión de este clásico. Otro adelanto de su próximo disco, hecho en Jamaica. Dame luz, que ya me diga sí y no quede más oscuridad. No palideces, Pelo Music Impronta. ¡La viva! Galardonado como mejor protagónico masculino por School of Rock y Matilda, Agustín Soy Rada Estarán nos deleita con el nuevo espectáculo de magia, mentalismo, música y comedia. Tarán, Soy Rada cierra el año en el Teatro Ópera y no te lo podés perder. 6 y 7 de diciembre, Teatro Ópera. Entradas por Ticketek, produce 300. Desmitificando el VIH con la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. ¿Qué hago si creo que he estado en riesgo de exposición al VIH? No es necesario saber si la otra persona tiene VIH para considerar que es una situación de riesgo. Si, por ejemplo, estuviste en una relación sexual sin protección de preservativo, ya se puede considerar una situación de riesgo. Lo que recomendamos desde la DAJAP es acercarte a una guardia hospital, a un centro de atención periférica o una salita en la que puedas solicitar la PEP o profilaxis post-exposición. Esta medicación lo que hace es evitar que una potencial infección por VIH se vuelva crónica. Asimismo, se te va a ofrecer realizarte un test rápido de VIH en el momento, muy posiblemente si están dados los recursos, y tras completar el esquema de 30 días de PEP, se vuelve a realizar el test para confirmar que haya sido efectivo. La PEP tiene una eficacia del 99%, lo cual es absolutamente recomendable. El único detalle por lo cual requiere una atención inmediata es que solo tiene este grado de efectividad si se empieza el tratamiento dentro de las 72 horas desde la situación de riesgo. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Fin de espacio publicitario. Todos los barrios transmiten. Todos los barrios transpiran. Todos los barrios jadean. Todos los barrios garchan. Todos los barrios escupen. Todos los barrios transmiten. FM La Tribu. Viva. Viva. 88.7 MHz. 35 años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Azul identifica sitio de memoria en una ex estación de tren. El pasado jueves 28 de noviembre, a las 15 horas, la ciudad de Azul fue escenario de un acto de memoria histórica. La ex estación de ferrocarril provincial, sede del Jardín Maternal Rubén de Paula, fue reconocida como sitio de memoria, marcando su rol como centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura entre 1976 y 1983. Este reconocimiento se enmarca en el compromiso por fortalecer la memoria colectiva, especialmente en localidades del interior bonaerense, donde el silencio de la dictadura se sintió con mayor intensidad. Es un paso fundamental en la construcción de la memoria colectiva, especialmente en ciudades del interior bonaerense, donde el silencio impuesto por la dictadura resonó con mayor intensidad. Mientras que en los grandes centros urbanos, los procesos de memoria, verdad y justicia avanzaron con mayor rapidez. En estas localidades, las voces que clamaban justicia provincia se enfrentaron a obstáculos profundos, muchas veces amplificados por el aislamiento. Sin embargo, fueron los organismos de derechos humanos y sectores de la sociedad civil quienes mantuvieron viva la llama del reclamo, demostrando que la memoria es un acto de resistencia, señaló Matías Moreno, titular de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. Y añadió: este trabajo constante ubica a la Argentina como un ejemplo internacional en la construcción de memoria a través de la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. En Punilla, una autovía que pretende seguir avanzando sobre el monte nativo. Pese al rechazo de les vecines, la semana pasada quedó oficialmente inaugurado el tramo de la autovía de Punilla, que une a las localidades de San Roque, Vialet Macé, Santa María de Punilla, Cosquín y Molinari. Se trata de una obra fuertemente cuestionada por las asambleas y organizaciones socioambientales por su fuerte impacto ambiental. Sin embargo, desde el gobierno provincial celebraron la inauguración, destacando que se trata de un nuevo atractivo turístico. Las críticas a la obra fueron manifestadas en audiencias públicas, con recursos de amparo, con manifestaciones en las calles, con festivales culturales. La decisión del gobierno de seguir adelante con la obra llevó en el último tiempo a militarizar la zona y custodiar el avance con presencia policial permanente. Además, se criminalizó a los defensores ambientales que llegaron a ponerse frente a las máquinas para evitar la destrucción de zonas de bosque nativo y fauna autóctona de máxima conservación protegidas por la Ley de Bosques. Lanzamiento de un nuevo documental sobre el impacto del agronegocio. Por la Tierra, una serie documental que indaga sobre el impacto del agronegocio en los derechos humanos, que se estrenó el pasado jueves 28 de noviembre. La producción audiovisual consta de 4 capítulos dirigidos por la realizadora Irene Cutén, basados en una investigación realizada por el CELS de Argentina, en conjunto con Tierra de Derechos de Brasil, Base IS de Paraguay, la Fundación Terra de Bolivia y Meserior de Alemania. Desde hace años, el agronegocio y el uso de pesticida avanzan sobre Latinoamérica, ante estados cuya función oscila entre la débil regulación y la complicidad. Las consecuencias recaen sobre cientos de comunidades que ven afectados sus derechos a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a la tierra y a un ambiente sano. A partir de las voces de estas comunidades, nació Por la Tierra. En sus capítulos se narran los impactos de estas tensiones en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay, pero también los procesos de organización y resistencia que las propias personas y comunidades llevan adelante para defenderse. El estreno se realizó en simultáneo en los 4 países y ya están disponibles en el canal de YouTube del Centro de Estudios Legales y Sociales. Alto al fuego en el Líbano, les desplazados regresan a sus hogares. Aproximadamente 900.000 personas desplazadas por la invasión de Israel, que comenzó en septiembre, han comenzado a volver a sus pueblos en el sur del país, al igual que en la capital de Beirut y la región de Baalbek. A su vez que las agencias de la ONU han comenzado también a entregar ayuda vital para facilitar ese regreso, así lo informan desde este organismo. Mientras los medios hegemónicos de Occidente presentan la noticia como un tratado y se enfocan en el asesinato de dirigentes de Hezbollah, desde el Líbano es unánime el festejo, mientras muestran imágenes de personas volviendo a sus casas pese a hacerlo entre las ruinas. La agresión israelí contra Beirut y varias regiones libanesas, dirigida especialmente contra civiles, reafirma que el enemigo israelí hace caso omiso de todas las leyes y consideraciones, denunció así el primer ministro libanés Najib Mikati en un comunicado. Israel aprovechó hasta el último momento e incluso realizada la tregua para continuar con sus ataques. Incluso al día de hoy, los ataques israelíes no se detienen y aumentan las denuncias de violación de tregua. Sin embargo, algunas familias libanesas comenzaron a regresar a sus hogares y hay emotivas imágenes en la legendaria ciudad de Tiro, al sur de Líbano, que muestran a personas arrojando arroz a los autos de libaneses que regresan en caravana a su casa mientras celebran en las calles. 59 minutos pasan de las 10 de la mañana, 18 grados 9 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 23. Los delfines están celestes y para más información, fmlatribu.com/noticias. Rapidito porque ya nos vamos. Se pueden conseguir entradas para el Festival de las Viejas Locas. Celebrarán las acciones realizadas este año y presentarán sus propuestas 2025. Habrá además buffet con la comida de la abuela, cuentos para leer en la siesta, música en vivo y muchas sorpresas más. ¡Charco de arena! Era una carrera. La hiciste bien. La temperatura rápido, la noticia de fantasía que no sabía si entraba o no, porque ya tendríamos que estar yéndonos. No, y ahí fue mérito tuyo porque Mary no te tuvo que acelerar la voz. Como leíste muy rápido. Ah, leí excelente rápido. 10. Y eso que no tengo WhatsApp que va acelerando en cosas, claro. Que se me agiliza el oído. Bueno, llegamos al final de este programa. Ya llega Hernán Petris con La Montaña y quédense escuchando toda la programación tribal. Nosotras nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Charcos de arena, dejando el viejo mundo atrás. Es que la jungla es de arena. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha